la historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A desalambrar los feminismos, los pueblos originarios, el agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia. Progreso. Hubo un tiempo de amor contemplativo en que el saber, muy poco positivo, confundiendo la tierra con los cielos, ensalzaba a las vírgenes modelos. Y en que, inspirándoles horror profundo, la realidad prosaica de este mundo, las muchachas de 15 primaveras se arrobaban en místicas quimeras. Pero desde que el hombre sabio y fuerte, compadecido de su incierta suerte, discute con profundos pareceres la educación moral de las mujeres, desde que ha definido su destino no señalándole más que un camino y ni virtud ni utilidad concilia sin la maternidad en la familia. Ya saben ellas desde muy temprano que amar un ideal es sueño vano, que su único negocio es buscar novio y quedar solterona el peor oprobio. Ninguna ha de quedar chasqueada hoy día por elegir, como antes sucedía, que hoy ocupa el lugar de la inocencia, la prematura luz de la experiencia. Hoy del amor preciso es no hacer caso, porque el amor es pobre y pide plazo, y por salir cuanto antes del apuro, se acepta lo más próximo y seguro. De modo que todo hombre, hoy al casarse, podrá con certeza consolarse de que, a no ser lo suya, siempre fuera su adorada mitad de otro cualquiera. Poema Progreso, llamado Progreso, de Adela Zamudio, poeta boliviana. Una forma de mirar a Chile desde afuera, una de las formas, se llama Cuando me acuerdo de mi país. Cuando me acuerdo de mi país, me sangra un volcán. Cuando me acuerdo de mi país, me escarcho y estoy. Cuando me acuerdo de mi país, me muero de pan, me nublo y me voy, me aclaro y me doy, me siembro y se va. Me duele y no soy. Cuando me acuerdo de mí, cuando me acuerdo país me nieva en la sien cuando me acuerdo de mi país. Me escribo de sal, me atraso de bien, me angustio de tren, me agrieto de mal, me enfermo de andén. Cuando me acuerdo de mí, cuando me acuerdo de mi país, me enojo de ayer. Cuando me acuerdo de mi país, me llueve en abril. Cuando me acuerdo de mi país, me calzo el deber, me ofusco gentil, me incendio candil, me encrespo de sed, despierto fusil. Cuando me acuerdo buenas tardes, estamos en otra edición de A Desalambrar y terminamos de escuchar Cuando me acuerdo de mi país, de Patricio Mann, el poeta y cantautor chileno. Y estamos otra vez en este A Desalambrar, un mes de elecciones en la patria grande, también se nos acerca a nosotros, y también lo que hay detrás de las elecciones. Vamos a hablar del litio, del Malón de la Paz y todo lo que nos sale en los medios oficiales o hegemónicos de comunicación. Y estamos con los compañeros y compañeras haciendo otra producción más de A Desalambrar, todos los compañeros del Comité de Solidaridad Latinoamericana. En los controles, Nico, está Anita por ahí, Ricardo, y en la mesa con nosotros. Recién escuchábamos la poesía a cargo de Gabriel Pérez. ¿Cómo andas, Gaby? Hola, Alicia. Hola, chicos, chicas, chiques, compañeros, compañeras, compañeres, gente amiga, oyentes. Bien, tranquilo, a pesar de todo, ¿no? Bien, que no es poco. Que estemos ya es bueno. Es bueno. También dice algo. Está con nosotros Alfredo Berzi. ¿Cómo andás? Mejor que algunos, claro. Yes. Gracias, hermano. ¿Y lo que canta en la Internacional allá por Brasil? ¿De eso habla? En portugués la cantas. Ah, ¿en portugués cantaron? Después explica. No, yo son al equipo de segunda, no le. Ah. Ese palo va por mi rancho, dice. Y bien. Alfredo está con nosotros ahí. Se quedó callado. Claro. Se quedó callado. Claro, porque me tratan mal. Bullying. Están haciendo bullying. Este es Alicia, el programa 160, ¿verdad? El 160. Bueno, acá en la radio de comunitaria La Mosquitera. Las vías de comunicación son 261-7465-759. En las redes que nos pueden, donde pueden ver los programas, en Instagram como Comité de Solidaridad Latinoamericano, en Facebook como Solidaridad Latinoamericana. Muy bien. Y si no, en vivo y en directo estamos los miércoles aquí en La Mosquitera, 19-21. Y también está con nosotros Germán Leyes, que está callado. Le han quitado el micrófono. Me han quitado el micrófono. Parece que había un remate de micrófono y justo el mío salió rematado. Así que bueno, muy lindo escuchar a Patricio Mans en el comienzo de este programa, ya que recientemente estuvo de cumpleaños y también hace poco se cumplió el primer año de su fallecimiento. Así que esto es una gloria de las letras, la música y las luchas del pueblo chileno y latinoamericano. Y va a ser bastante intenso el programa porque, a pesar de que este mes es de elecciones en varios lugares de la patria grande, también hay como una sensación de que, a pesar de que hay tantas elecciones, poco lo que se elige, claro, realmente. Sí. Entonces vamos a tratar de, ver quiénes son los que, claro, realmente eligen. En esta, claro, si son ellos, claro, somos nosotros. En este shopping de ofertas electorales. Está bueno para hacer un menú a la carta, elecciones a la carta o algo así, donde se, claro, diga ajuste y represión es el menú. Y bueno, pero hay varios gustos, ¿no? Ajuste y represión con gusto popular, ajuste y represión con olor a pólvora. ¿Cuánto quiere ajuste, cuánto quiere represión? Claro, sí. Entonces, según eso, claro, represión y pimienta. Bueno, y también vamos al horno, como a la Argentina, que está al horno. Del tema del litio, que es un tema que está detrás de muchas cosas en cuanto a las promesas electorales, para bien o para mal. No sabemos todavía si el oro blanco, como se le denomina, es una bendición o una maldición para nuestros países y para nuestros pueblos. Así que vamos a hablar específicamente sobre el Triángulo del Litio, ese espacio geográfico formado por zonas de Bolivia, de Argentina, Chile y de Argentina. Y también vamos a conversar en la segunda hora con la compañera Yumac Ortiz, que es una antropóloga y artista ecuatoriana que integra con la Coordinadora por la Paz en Ecuador y que gentilmente ha accedido a conversar con nosotros sobre las elecciones que se van a desarrollar en Ecuador el domingo 20 de octubre. Seguimos. Y bueno, vamos a nuestro noticiero, las últimas noticias, las más relevantes, las que más nos hacen ruido, de La Patria Grande, elaborado por Ricardo y Lautaro Croce. Escuchamos el noticiero. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Brasil. Los países amazónicos acordaron este martes lanzar una alianza regional para combatir la deforestación, con el objetivo de evitar que la mayor selva tropical del planeta alcance un punto de no retorno. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se comprometió a fortalecer el lugar de los países con bosques tropicales en la escena internacional al inaugurar en la ciudad de Belém una cumbre con líderes de las naciones que comparten la selva amazónica. Su par de Colombia, Gustavo Petro, propuso un tribunal para juzgar crímenes ambientales y cambiar deuda externa por acciones climáticas. Desde que se firmó el acuerdo de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, los jefes de Estado solo se reunieron 3 veces, dijo Lula al inaugurar la cumbre de los 8 países firmantes del Pacto de la OTCA en 1995. Hacía 14 años que no nos reuníamos. Esto es la primera vez que lo hacemos ante el agravamiento externo del cambio climático, dijo Lula antes de subrayar que la cooperación nunca fue más urgente. Lula aseguró que habrá un antes y un después de esta cumbre y reafirmó el compromiso de Brasil de erradicar para el 2030 la desforestación en la Amazonia, vasta región que alberga alrededor del 10% de la biodiversidad del planeta. Estamos empeñados en revertir el cuadro de las actividades ilegales en la Amazonía, afirmó Lula, quien celebró la reducción de más del 40% de la desforestación en los primeros 7 meses de su gobierno. Perú. Legisladores presentan nuevo proyecto para adelantar las elecciones a 2024. Los congresistas de la bancada Cambio Democrático, Juntos por el Perú, presentaron un proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales a julio del 2024. En el documento también se precisa que el mandato de la presidenta Dina Boluarte concluya el 30 de septiembre del 2024, mientras que los parlamentarios y representantes ante el Parlamento andino el 28 de septiembre del referido año. Asimismo, se precisa que la presidenta de la República convocará a elecciones generales el segundo domingo de julio del 2024 y que el presidente electo preste juramento y asuma el cargo el 30 de septiembre del 2024. Los impulsoras de este nuevo proyecto de ley argumentan que este adelanto de elecciones obedece a la actual crisis política y social que atraviesa el país y sobre todo al desprestigio del Congreso y el Ejecutivo, que tienen más del 90% de desaprobación, además de ser los responsables de las graves muertes en las manifestaciones de diciembre y enero. De igual forma, la ley resalta el lamentable fallecimiento de 67 personas y más de 1.900 personas heridas en el contexto de las protestas sociales llevadas a cabo a nivel nacional en rechazo a la presidenta Dina Boluarte y el Parlamento. La propuesta legislativa describe la impunidad y la falta de esclarecimiento de los hechos de muerte registrados desde diciembre del 2022, la difusión de informes de prensa y de organismos internacionales, incluyendo los de carácter oficial, que aportan evidencia sobre la responsabilidad de agentes del Estado en decenas de asesinatos. Argentina. Integrantes del tercer Malón de la Paz se encadenaron en la entrada de la sede de la Corte Suprema de Justicia como nueva medida para reforzar la vigilia que sostienen frente al Palacio de Tribunales desde el 1 de agosto para exigir que se trate la demanda por inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución Provincial de Jujuy impulsada por el gobernador Gerardo Morales. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, llegó hasta el edificio para interceder por las comunidades, pero solo fue recibido por secretarios de los jueces de la Corte. Nos vemos obligados a tomar medidas. Tenemos a 3 compañeros encadenados porque no hay respuesta. Pedimos a todos los organismos que intervengan y actúen de inmediato, dijo en Telam Néstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya, y enfatizó, venimos pidiendo que los jueces nos reciban para contarles qué es lo que se está viviendo en Jujuy. Es la continuidad del genocidio y exterminio de los pueblos con esta reforma que está hecha a medida del poder económico concentrado y de las multinacionales. El viernes pasado, el procurador interino Eduardo Casal dictaminó que la Corte Suprema de Justicia debe intervenir en la demanda que presentó el Estado Nacional contra la reforma de la Constitución de Jujuy. Opino que el proceso debe tramitar ante los estrados del tribunal, sostuvo Casal en su dictamen sobre la reforma constitucional que avanza sobre el derecho de protesta y sobre los territorios de los pueblos originarios. Ahora será el turno del máximo tribunal. Los 3 referentes que permanecían esta tarde encadenados tras vallas custodiadas por efectivos policiales son el miembro de la comunidad de Sayate Oeste, Cochinoca, Marcos Tinte, el integrante de la comunidad Cueva del Inca, Tilcara, Walter Condorí, y Lucas García de la comunidad de Santo Domingo, Rinconada. Y terminábamos de escuchar el noticiero de A Desalambrar. En una de las noticias hablaban de la poca trascendencia que se le está dando al tercer malón de La Paz, que está en Buenos Aires, ahí en tribunales, todavía no los han recibido. Ha estado Pérez Esquivel, entró a tribunales, bueno, no había ningún juez, por supuesto, lo atendieron los secretarios, y Pérez Esquivel pedía no solamente para que los recibieran, sino que para que les dieran condiciones dignas. Están ahí con mujeres, con niños. Claro. Los han querido desalojar el gobierno de Larreta. Y hay un par de actividades que se están haciendo a nivel nacional y que tampoco se les está dando la difusión que se debería. Por ejemplo, se ha hecho una ayer martes, la Minga de la Palabra, que es un encuentro liderado por representantes de mujeres de distintos países de la región, que se reunieron en el corte de San Roque, que es el que queda después de Tilcara, para pronunciarse contra la reforma constitucional de Gerardo Morales. Después se va a hacer otro encuentro denominado La Minga de la Palabra, que es una audiencia plurinacional de mujeres nativas que se va a llevar a cabo en donde está el tercer malón de La Paz. En ese marco van a arribar desde Chile y Ecuador Elisa Loncón, la lideresa mapuche y expresidenta de la Asamblea Constituyente de Chile, y Zenaida Yasacama, que es una quichua vicepresidenta de la CONAIE, que es la Confederación de Nacionales Indígenas del Perú. Estas lideresas internacionales se van a plegar a la lucha de las mujeres del tercer malón de la Paz. ¿De Ecuador? De Ecuador. No. ¿Dije de Perú? Sí. Discúlpeme. No. siempre es bueno tener un compañero observando. Seguro. Bueno, estas lideresas internacionales se van a plegar a las luchas de las mujeres del tercer malón de la paz con el objetivo de fortalecer las alianzas a nivel latinoamericano de todo el movimiento indígena y la voz de las mujeres maloneras. También se desarrollará una conferencia de prensa en las oficinas de Católicas por el Derecho a Decidir, porque se ha hecho una autoconvocatoria de feministas apoyando al tercer malón. Y a las 15 del jueves en la Cámara de Diputados de la Nación va a tener lugar la Minga de la Palabra en clave de política decolonial. Y entre las 16 y 19 en la explanada del Congreso de la Nación se ha programado el Huilpalazo. Huilpalazo. Huilpalazo. Uh-huh. Muchas huilpalas o una huilpala grande. Claro. O Sergio Palazo con una huilpala. No. Para culminar con las actividades este jueves a las 17 en las inmediaciones del edificio de tribunales, donde se expondrá una clase pública y abierta a cargo de Elisa Lolcón y Zenaida Yasacama, una mujer ecuatoriana. De Perú, no. No. Ecuatoriana que ha venido del Perú. Bueno, son limítrofes. Claro. Son tan ahí cerca. No, por Perú. Claro. Son preexistentes. Claro. En esa época no había. Bueno, así que... Está interesante, pero lo que hay que destacar es el... terrible silencio que se ha montado en torno a este malón de La Paz. Silencio de todos lados, los medios públicos y aquellos más afines al gobierno, con la propia televisión pública, C5N o algún otro, IP, que cuando se inició la lucha en Jujuy contra la reforma constitucional estuvieron presentes, mandaron enviados especiales, que hicieron en general buenos reportes. Sin embargo, con el Malón de la Paz se han borrado totalmente, alguna visita ocasional y nada más. Y en los programas más políticos de esos canales tampoco se muestra mucho. También hay silencio de los otros medios, por supuesto, los medios más afines a la oposición radical macrista. Ellos tienen más razones para borrar del mapa al Malón de la Paz. Y por parte de los candidatos, los principales candidatos, yo no he escuchado por lo menos a ninguno de los principales candidatos hacer mención a esta lucha que están llevando adelante los... Una candidata que sí está hablando indirectamente de los bazocas, de las huelgas, de los paros, de las movilizaciones, de las marchas, los piquetes. Sí, no, pero yo me estoy refiriendo a hacer mención a esto para... Ah, claro, para promocionar. Apoyarlo o para decir algo. No, ella lo dice para reprimir. Están diciendo, para reprimirlo, claro. Sí, la pata criolla, por supuesto que lo va a hacer para reprimir, pero... excepto algunos sectores de izquierda o algunos que han estado acompañando siempre estas luchas, especialmente en Jujuy, y que por eso han sido los resultados también de las últimas elecciones ayer. Pero bueno, me parece que es importante que desde todos lados tratemos de activar, de acompañar, de difundir y de primer lugar de comprender cuáles son las razones de estas luchas, porque no es solamente una lucha contra una reforma constitucional que va a crear las condiciones perfectas para legalizar la represión y el silenciamiento de las voces populares, sino que también viene a apañar la entrega territorial y la entrega de los recursos naturales a las transnacionales y a los poderosos de criollos también. Contra eso también es que están luchando las comunidades indígenas que se han movilizado hasta la Plaza de Mayo, que están ahora frente a los tribunales. Y otra cosa que hay que agregar es que en Jujuy siguen los cortes. O sea, por ejemplo, en el corte de Pumamarca cada 3 horas recién levantan, o sea que toda la provincia está movilizada, aunque el sector de los docentes había levantado ya la huelga por un ofrecimiento de Morales, y los jujeños hablan, sobre todo las comunidades originarias, que se están jugando no solo el futuro de su provincia, de sus territorios, sino del país, y que están aprovechando esto que está en campaña Morales para seguir en las calles. Así que es bastante intensa, y el hecho de que no se diga nada en el país es preocupante. Ellos están sosteniendo, porque este tercer Malón de la Paz, para que sepamos todos, está financiado justamente por las 480 comunidades de Jujuy. Claro. Nos contaban de que les está saliendo más o menos unos 300.000 pesos por día, por el traslado, la comida, y lo financian todas las comunidades que lo están sosteniendo de Jujuy. Así que realmente es una patriada al estilo grande que están haciendo las comunidades. Ellos siguen movilizados, y también sería interesante también, porque como han ido desplazándose de Jujuy hacia el sur, cómo las comunidades de las distintas provincias por donde han ido pasando se han ido también sumando, y bueno, todo el territorio del país, llamar también ellos cuando yo les preguntaba por qué es lo que esperan, y dicen, en realidad el objetivo final es despertar a nuestros hermanos originarios de todo el país y concientizar a los argentinos. O sea, como que tenían en claro que judicialmente capaz que no logran nada, pero que les parece importante que se pongan de pie, porque ya las comunidades de Salinas Grandes de Jujuy, hay una de las comunidades que se explota el litio hace bastante, y ellos ya están sin agua, están totalmente empobrecidos, y es lo que no quiere que pase en las otras comunidades. Así que no son 2 comunidades, son 480 en Jujuy, que están alzando la voz. ¿Hay gendarmería ahí en Jujuy? Sí, estaba gendarmería en Los Cortes, pero tranqui. Es más, cuando algunos turistas, qué sé yo, se ponían medio sin poder comprender las situaciones, gendarmería iba y como que mediaba ahí que no molestaran. Porque apaciguaba. En realidad lo que se vio es que era gente de las comunidades. O sea, salían a la ruta, las comunidades de adentro, y ahí estaban sentadas, sobre todo sostenido por mujeres. Muy bien. Bueno, esa es una de las razones que explica también el silencio por parte de los sectores políticos mayoritarios, por lo menos desde el punto de vista electoral, ya que la lucha de las comunidades y de los sectores que lo acompañan pone en cuestión el aspecto nodal de las promesas electorales, que es seguir profundizando y ampliando y extendiendo las políticas extractivistas, con distintas razones, unos para el desarrollo nacional, otros para tener divisas para poder pagarle al Fondo Monetario y poder comprar así la tan mentada soberanía, etcétera, etcétera, pero en el fondo es una política extractivista que favorece a determinados sectores. Entonces, que estén luchando contra esas políticas extractivistas, indudablemente que es una de las causas que ha conducido al silenciamiento de esa lucha, por lo menos hasta el próximo domingo. Después veremos qué pasa. Y ya vamos a un tema musical y enseguida volvemos para seguir hablando, seguir profundizando un poco más, dando más detalle de en qué consiste esto del triángulo del litio, ya que está condicionando bastante las políticas, sí, en cada uno de los países que tienen la suerte de integrar este triángulo. ¿Será el triángulo de las Bermudas? Escaleno. Puede llegar a ser. El triángulo de las Bermudas. Depende de quién gane las elecciones. We'll be right back. Escuchábamos a la banda Conmoción, su tema El Chuyaquiteño. Sin palabras, porque como nosotros hablamos mucho, elegimos un tema de pura música. Y nos vamos a meter en este fascinante mundo del litio. Ah, bueno. A ver el documental. Por lo menos tiene a muchos gobernantes fascinados. No sé. Fascinados y fascistas, claro, también. Muchos hablan del litio como el vector de desarrollo que hay que aprovechar en esta época. Pero cada país ha asumido distintas definiciones, ha utilizado distintos instrumentos y ya ha hecho uso de los recursos públicos con distintas orientaciones según la configuración político-social de cada país. Bolivia en el 2008, durante el gobierno de Evo Morales, declaró al litio como prioridad nacional y avanzó con la industrialización del salar de Uyuni. Y en la Constitución del 2009 estableció que el litio era un recurso estratégico y se diseñó un régimen jurídico que reservó para el Estado la explotación de ese recurso. En el 2010 anunció un plan financiado por el Banco Central de Bolivia que establecía los principales hitos de una estrategia que aspiraba a producir carbonato de litio, cloruro de potasio, material catódico y baterías ion de litio. El salar solo podría ser explotado por el Estado y solo en los segmentos aguas abajo se admitiría la participación minoritaria de empresas privadas. En el 2017 se creó la empresa pública Yacimiento de Litio Boliviano, iniciando una nueva etapa. Se llevó adelante un proceso de selección de empresas extranjeras interesadas en producir compuestos de litio junto a yacimientos bolivianos, siempre en condiciones de minoría accionaria. En el 2018 resultó seleccionada una pequeña empresa alemana que produciría hidróxido de litio a partir de la salmuera residual resultante del proceso de producción de carbonato de litio. Y también se acordó crear en el futuro una nueva empresa que procesaría una fracción de los compuestos de litio para producción local de baterías. Esto después tuvo que ser anulado por el gobierno de Evo Morales ante protestas de organizaciones potosinas. Con el golpe de Estado, todo esto que entró en un limbo. Pero actualmente, mientras se avanza en la construcción de la planta industrial de carbonato de litio, con algún atraso debido al golpe de Estado y a otros problemas, se ha puesto en marcha un proceso de selección de empresas privadas interesadas en desarrollar en los salares bolivianos métodos de extracción directa del litio. Hace algunos meses, el presidente Arce propuso una política conjunta sobre litio con Argentina, Chile y Perú. Según el viceministro de Altas Tecnologías Energéticas de Bolivia, a fines del 2023 o principios del 2024, se enviará la primera batería para autos a Alemania, producida en Bolivia o fabricada en Bolivia. Actualmente están produciendo baterías que se instalan en viviendas campesinas que no tienen energía de la red eléctrica y para bicicletas a pequeña escala. Tienen una planta de potasio de litio y están construyendo una planta para producir carbonato. Se ha firmado una intención preliminar de acuerdo con el consorcio chino Xinjiang para industrializar reservas de litio en los salares de Coipasa y Pasos Grandes. En el caso argentino, Argentina tiene un régimen federal en el que las provincias son dueñas de los recursos. Catamarca, Jujuy y Salta poseen los mejores recursos. Las provincias son las encargadas de administrar las licencias y regular la explotación, otorgar los permisos ambientales, instrumentar procesos de consulta y participación social y monitorear las operaciones, entre otras. Sin embargo, las provincias no detentan el control total de la actividad. El paraguas normativo que la gobierna depende mayormente del Estado Nacional. A diferencia de Bolivia y Chile, que declararon al litio como recurso estratégico, en Argentina está sujeto a las reglas generales que valen para el resto de la minería y, por lo tanto, pueden concesionarse a empresas privadas. La ley de inversiones mineras, que viene de la época del innombrable Patilludo. De la reforma de la Constitución. Que mene nota. La ley de inversiones mineras, por su parte, buscaba crear condiciones para fomentar la inversión privada, ofreciendo estabilidad fiscal y beneficios impositivos, mientras que fija un tope del 3% sobre el valor de boca de mina a las regalías que pueden cobrar las empresas. Por encima del tope, las provincias buscan acuerdos con las empresas que les permitan mejorar su recaudación con la participación de empresas provinciales en el caso de Jujuy, o con aportes solidarios en Catamarca. Por lo tanto, la inversión privada es el principal canal a través del cual la Argentina busca promover el desarrollo económico asociado a la minería del litio. Hay algunos instrumentos adicionales, entre los que se destacan los programas del área de ciencia y técnica gestionados por CONICET, y una agencia creada con YPF, que es YPF Tecnología. Estas iniciativas, orientadas más al estudio de las baterías y mucho menos al de los salares y sus ecosistemas, están poco articulados entre sí y con la industria. Para Argentina, en el mediano plazo, se quiere convertir en un proveedor estratégico de los químicos del litio. Hay dos plantas en funcionamiento, con capital australiano y estadounidense, y dos plantas en proceso de construcción, Sal de Vida y Hombre Muerto. Jujuy acaba de comenzar la construcción de una planta para fabricar baterías con una inversión de 60 millones de dólares manejada por Jujuy Litio, integrada por Jujuy Energía y Minera Sociedad del Estado en un 60% y la italiana Grupo Seri en un 50%. La primera explotación se inició en Catamarca en el año 1998 con Minera del Altiplano, subsidiaria de FMC Lithium Corporation de capitales estadounidenses. En el caso de Chile, ofrece una situación híbrida, con cambios importantes en los últimos 5 años. Desde la década del 70, el litio es considerado un recurso estratégico por su uso nuclear y no por su potencial económico, como en Bolivia. Por ello, no es concesible y se encuentra reservado para el Estado. Sin embargo, solo ha sido explotado por empresas privadas en base a los contratos que la agencia pública Corfo, dueña de las tenencias en el Salar de Atacama, firmó con SQM, Soquimich, una empresa que tiene la mayoría de capitales chilenos, y con Albemarle, de capitales estadounidenses. En el 2014, la presidenta Bachelet convocó a un grupo de expertos reunidos en la Comisión Nacional del Litio para definir una estrategia que, entre otras cosas, potenciara la contribución del sector al desarrollo chileno. Sobre la base de algunas de las recomendaciones de esa comisión, Corfo renegoció los contratos con las empresas privadas, introdujo condiciones orientadas a mejorar la capacidad del Estado para capturar la renta económica de la explotación del recurso, con regalías cuya tasa varía marginalmente de acuerdo con el precio de los compuestos de litio, del 6,8 al 40%. Fijó a las empresas aportes que van de 12 a 19 millones de dólares anuales para la creación y financiamiento de centros de investigación y desarrollo, y también reservó una cuota de la producción local para vender a precio preferencial a las empresas que se ofrezcan a industrializar compuestos de litio en territorio chileno, produciendo, por ejemplo, material catódico para baterías. En el 2022, el gobierno lanzó una nueva licitación que intenta atraer empresas para producir en el país. Llegó a un acuerdo con las principales mineras de litio que operan en el país, Albemarle y SQM, para que una parte de su producción sea vendida en precio a un precio preferente a las empresas que instalen en el país fábrica de partes de batería eléctrica. Con el incentivo, el conglomerado Samsung y POSCO, además de Sichuan y Molimet, están en la última etapa de negociación para comenzar a construir plantas en los próximos meses con el objetivo de fabricar catódicos para las baterías. Entonces, los países del Triángulo del Litio, Argentina, Bolivia y Chile, siguen estrategias muy distintas para convertir a este mineral en vector de desarrollo. Difieren en el rol asignado al Estado, al sector privado y en el grado de control soberano sobre el recurso y en los instrumentos utilizados para promover su desarrollo. Algunos criterios básicos para guiar una evaluación y considerar y para tener en consideración en el diseño de una estrategia son: que la actividad debe generar valor y debe ser realizada con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica; que el país debería ser capaz de capturar una parte importante de dicho valor, principalmente a través de la generación de empleo local, de la provisión de bienes y servicios locales o de la política impositiva; Desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, la distribución debe atender en primer lugar a los grupos sociales que habitan en zonas aledañas a la zona de explotación. Si no, nos va a pasar como con el gasoducto o Vaca Muerta, que los habitantes de las zonas aledañas no tienen gas. A partir de la explotación del litio, se debe promover la generación de capacidades productivas y tecnológicas más intensivas en conocimiento. Inicialmente, esas capacidades surgirán con mayor facilidad en actividades ligadas directamente a la actividad, pero podrían motivar el desarrollo de nuevas capacidades en actividades más distantes. El país que ha marcado mayor presencia hasta ahora en el Triángulo del Litio es China, quien ya ha firmado acuerdo con las tres naciones. Es el principal fabricante mundial de baterías. En el 2021 representó al 79% de las baterías de iones de litio, seguida por Estados Unidos con solo el 6,2%. Hay una distancia sideral. Está ayudando con inversión a los países del Triángulo para financiar y construir infraestructura y tecnología apropiada. En el 2021, Argentina y Chile produjeron casi el 30% del litio mundial. El resto fue producido por Australia, China, Brasil y Portugal. Trabajar en el Triángulo del Litio no será sencillo, pues implica lidiar y enfrentar preocupaciones ambientales. Hay intrincados debates que involucran derechos de los pueblos indígenas y la naturaleza, de los regímenes nacionales que definen las reglas y regulaciones vinculadas con la minería. Las minas de litio requieren entre 3 y 7 años para construirse y estar operativas. El viaje desde la extracción del litio hasta llegar a la fabricación de una batería es largo y complicado. En el medio hay muchas paradas que permiten agregarle valor a un producto natural conocido como el oro blanco. Así que no es algo fácil ni de corto tiempo. Requiere largos trabajos. Y también tiene sus complicaciones en cuanto a la cuestión ambiental, ya que para extraer el litio, para el proceso de evaporización de las salmueras, se requiere también utilizar una gran cantidad de agua. Ese es un breve informe sobre el litio, ya que tiene una complejidad el tema, que es muy interesante además de investigar. Con la gente ahí del Salar Grande en Jujuy, conversábamos si ellos quieren la explotación del litio. Y ellos en realidad dicen, nosotros no queremos que saquen el litio, o sea, otra postura. Queremos seguir viviendo como estamos, ¿no? El famoso Sumar Kaisawi, esta propuesta de los pueblos originarios donde hablan de la permanencia, de la diversidad cultural, ambiental, donde privilegian la armonía, la igualdad, la equidad y la solidaridad. El manifiesto del buen vivir. Claro, el manifiesto del buen vivir. Entonces, frente a eso, y ellos hablaban también que como derecho, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, con lo cual Argentina adhiere, ellos tienen derecho a la consulta. Entonces, por ejemplo, hoy ellos no están dejando pasar a nadie a investigar ahí en Salina Grande. Claro. Entonces, es otra propuesta más allá de la de Bolivia, más allá de la de Chile o la de Argentina. Entonces, bueno, ¿qué se hace con todo esto, no? ¿Cuál sería el camino? Y me parece que lo primero que todo, es un poco lo que ellos reclaman, es la soberanía alimentaria y que los consulten. O sea, ¿qué tenemos que ver nosotros con esto que hemos vivido ancestralmente en estos lugares? Mm. Y tienen la experiencia de un pueblo donde ya se explota litio y que debajo del salar, nos decían, hay agua que surge como vertiente, hay agua dulce. Entonces, ese agua con la que ellos alimentan a los animales y todo, también se les acabaría. Claro. Es todo una perspectiva distinta, que yo creo que hay que también tenerla en cuenta, que es por eso que está el Marón de la Paz hoy en Buenos Aires. Pensaba yo cuando hablaba Germán sobre que China es el principal productor mundial de las baterías de litio y es una de las principales empresas extractivas. Yo pensaba, y nosotros con la utopía de fabricar las baterías, ¿no? no creo que el que te extrae el litio vaya a querer de que vos fabriques las baterías si ya las están fabricando ellos. De todos modos no es la única, no son las únicas empresas, hay norteamericanas, hay de distintos países. Sí, en realidad el tema de la fabricación de baterías es una ilusión, lo máximo que se pueden llegar a fabricar algunos componentes de las baterías, porque es económicamente y tecnológicamente muy complicado, y además que no les conviene, porque las empresas que fabrican autos eléctricos no están por acá, y claro, trasladar las baterías hasta los lugares donde están las fábricas de autos eléctricos tiene un costo muy, muy grande, porque las baterías son muy pesadas, no se pueden trasladar en avión y requieren una gran inversión. Así que es una promesa que en realidad no se refiere a fabricar baterías, sino a fabricar elementos componentes de la batería. Ajá. Insumos. Claro, pero además hay que tener en cuenta otra serie de cosas. Claro. Esto no puede estar inserto en un plan parcial, digamos, sino en un plan integral que tiene que tener como eje la discusión primero del concepto de desarrollo. ¿Qué queremos para nosotros como desarrollo? Y en primer lugar, plantearnos nosotros mismos qué queremos para nosotros como forma de vida. Porque si no, estamos aconsejando a los demás que hagan lo que no hacemos nosotros. Es como nos decía un referente de las comunidades que hablaba el otro día en el programa, que ellos, cuando le hablan esto de las baterías y todo, agregar valor y todo lo demás, ellos se lo plantean en otros términos. Ellos se lo plantean en qué tipo de vida queremos de aquí en adelante, si queremos litio o queremos agua. Porque para nosotros ese, para ellos es el agua. Muy bien, vamos a ir a un corte y enseguida seguimos con A Desalambrar. Destruye una caminata. Inicio espacio publicitario. A partir de este momento no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad. Reducir, reutilizar y reciclar. En Guaymallén continuamos impulsando la economía circular a través del reciclaje inclusivo. Esto genera más empleo verde, más inclusión social y un mayor compromiso con nuestro ambiente. Descarga la guía de separación de residuos y consulta los puntos de recepción en guaymallén.gov.ar. Empezá a separar tus residuos reciclables. Municipalidad de Guaymallén. Che, ¿conoces Vía Feria Biocultural? ¿Biocultural? Claro, es una feria agroecológica que queda en el Parque Central. Ah, pará. Agroecología, al aire libre, en el medio de la ciudad. Sí, en plena ciudad está esta feria que es autogestionada por los mismos productores, quienes acercan a la gente artesanías, juguetes, cosmética natural, productos de gestión menstrual, libros, fanzines, moda consciente y un montón de cosas más. ¿Y más? ¿Cómo que para comer? Sí, hay un montón de cosas, no sabés. Tenés verduras y frutas agroecológicas, granos, harinas, semillas, miel y sus derivados. También un excelente aceite de oliva, frutos secos, conservas, fermentos, juguitos, almuerzo nutritivo. Hay de todo. Pará. O sea que está buenísimo. Y si nos tomamos unos mates en el parque también. Y si eso te gustó, hay música en vivo, actividades al aire libre. Oh, para entonces tenemos que ir. Obvio, yendo. Vida Feria está todos los sábados de 9 a 17 en la esquina suroeste del Parque Central. Sumate al buen vivir. Si en tu casa andan rondando los vampiros o algún chupasangre te anda dando vuelta cerca, te acercamos la solución que andabas buscando. Espantalos con el mejor ajo de Mendoza. El mejor ajo deshidratado de la provincia lo conseguís en Cooperativa La Terne. Ajo deshidratado para tu negocio, restaurante y tu hogar. También próximamente, venta de gran variedad de hortalizas deshidratadas. Estamos en Carril Godoy Cruz 5330, Villanueva, Guaymallén. Teléfono 155 34 51 42. Los besos con gustito a ajo nunca serán tan dulces. Cooperativa La Terre, empresa recuperada por sus trabajadores, te espera. ¿Terminaste la secundaria? Nunca es tarde. ¡Acércate! Estamos en la calle Independencia al 100 de San Francisco del Monte. De lunes a viernes, de 14 a 17:30. ¡Te esperamos! ¿Te gusta la música? ¡Venite a La Quesada! Si te gusta la guitarra, te enseñamos a tocar. ¿Te gustaría aprender a tocar el bajo? ¿O el piano? ¿Ukelele? Acá en La Quesada te enseñamos. Acá se transmite la radio de La Quesada. Visitamos radio y estudio de grabación. Hacemos el Quesarte. Va a aprender todo sobre edición de audio. Dale, animate, vení. Inscripción abierta a primer año. Escuela Secundaria Profesor Luis Quesada. Bachiller en Música con especialidad Realización en Vivo. Allaime 3281, El Bermejo, Guaymallén. Hagamos un buen trato. Mejoremos la atención a las personas mayores en los comercios. Capacitate de manera virtual en www.desarrollosocial.mendoza.gov.ar y obtené tu certificación. Formá parte de la Red de Comercios Amigables con las Personas Mayores. Gobierno de Mendoza. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Detrás de cada derecho hay un deseo. En el proceso de transitar el género que elegí, me encontré condicionado por los innumerables mandatos sociales de lo que debe ser un hombre. Tuve que cuestionar todo eso que ahora se me negaba, porque tengo útero, ovarios y vagina que sí quiero y deseo conservar. Detrás de cada deseo hay una persona. Las transmasculinidades también pueden gestar. Es tu derecho recibir información acorde a tu cuerpo y decidir en base a tu deseo. Informate. Ingresá a socorristasenred.org. Radio Futura. Existen otros mundos, pero están en este. 8 entrevistas para escuchar. 8 episodios para preguntar y preguntarse. 8 personajes para mirar y mirarse. 8 personalidades para sentir y sentarse. ¿Quién está detrás de cada personaje? La psicología de Culturra Mendoza y la filosofía del profe Cancio hacen Entre Tres Vistas por La Mosquitera, la 88.1, a la izquierda del dial. En La Mosquitera, FM, radio comunitaria, los molochos no piensan necesariamente igual que los flacos. Ni estos igual que las chicas. Los operadores igual que los locutores. Ni los jóvenes igual que los viejos. Pues en este colectivo no todos pensamos igual, aunque no necesariamente. Seguimos en nuestro programa Desalambrar y estamos en conexión con Yumac Ortiz, una amiga ecuatoriana que siempre la vamos consultando cuando analizamos algo de su patria en esta patria grande. ¿Cómo andás, Yumac? Te habla Alicia de Desalambrar. Hola, querida Alicia, un abrazo fraterno, revolucionario, como siempre, a ese programa maravilloso que nos une a los pueblos latinoamericanos, como es Desalambrar, y también un abrazo a todo ese equipo y a Germán. Muchísimas gracias por la entrevista, hermanos. Acá te está escuchando Germán al lado mío, y bueno, orgullosos y ansiosos de escucharte, Yumac. Te llamamos justamente por el proceso eleccionario que tienen el 20 ahora de agosto. Contanos un poco cuáles son las expectativas, cuáles son los candidatos que se presentan. Bueno, más bien qué importante topar esos temas, porque lo que pase dentro de nuestros pueblos latinoamericanos y los cambios que puedan haber en favor de los derechos y el bienestar de los pueblos es importante que se conozca. Bueno, yo creería que, bueno, estamos a estas elecciones anticipadas del 20 de marzo, anticipadas, como ustedes tienen en conocimiento, el presidente actual, Lasso, llamó a muerte cruzada. Es por eso que se adelantaron las elecciones ante esta medida. Yo manifiesto que es una medida que lo hizo de forma, si bien es cierto, es una dictadura socapada de democracia, digo yo. ¿Por qué razón? Porque la Constitución de la República de Ecuador establece tres causales para que tú puedas llamar a muerte cruzadas. Una de ellas, y es la que se acogió el Estado ecuatoriano, el gobierno de Lasso, fue decir que haya una convulsión social que es incontenible solucionar y por eso llama a muerte cruzada. Entonces, la Corte Constitucional, que es el órgano que un poco está rigiendo o aprobando o desaprobando las leyes o decretos que está formulando el gobierno de Lasso durante este proceso de muerte cruzada, ¿verdad? No, realmente nunca dio, o sea, no aceptó lo que había manifestado y esta resolución del presidente actual Lasso. Lo correcto hubiese sido de que él asuma el juicio político a las cosas que se le acusaban por una cuestión de peculado, de corrupción, de sus allegados familiares que están manejando los lugares estratégicos y una serie también de bonos internacionales, de una serie de situaciones que ha venido cometiendo este gobierno. Entonces, por eso la asamblea, que también se la fue deslegitimando, ¿no? Que no sirven para nada, que son unos ineptos, que son unos vagos, que si bien es cierto, se aprobaron algunas leyes, quedó debiendo, pero también fue toda esa política de deslegitimar la institucionalidad como Estado. Y eso lo venimos viendo desde la época de Moreno, del nefasto gobierno anterior, ¿no? Que traicionó el proceso de la Revolución Ciudadana, ¿no? Y eso es justamente para permitir estas injerencias externas, como es en el caso del gobierno norteamericano en nuestro país en asuntos de seguridad. Se acaba de firmar hace pocas semanas un tratado, un convenio, tipo decreto con el gobierno norteamericano, que en pocas palabras les das todo el aval para que puedan interferir, ingresar, a su pretexto de cuidar y manejar la cuestión del narcotráfico. Aquí no hay que ser ingenuos, es parte de la estrategia. Ecuador es estratégico en estos momentos actuales de la coyuntura y la geopolítica regional, ¿no? Sea Brasil con Lula en la actualidad, sea como sea Argentina Fernández, Boric en Chile, Petro en Colombia, que también hay que estar vigilantes y apoyar al gobierno colombiano, ¿no? Porque lo que tratarán es desestabilizarlo, deslegitimarlo con estos falsos positivos o con asuntos de terceras personas, ¿no? Para tratar de derrocarlo, ¿no? Como pasó con Castillo en el Perú. Entonces, realmente se socapan las dictaduras o los golpes a cuesta de salvar, entre comillas, la democracia, ¿no? En el Ecuador, el 5 de febrero se fueron a elecciones seccionales de gobernación, perdón, de alcaldías y de prefecturas y juntas parroquiales, gobiernos autónomos, locales, descentralizados. Ahí planteó el gobierno de Lasso una consulta mañosa, como lo hizo el gobierno anterior de Moreno, apenas entró, y hizo una consulta pidiendo reformas de la inseguridad y una serie de cosas, pero el pueblo le dijo no, perdió en esa consulta. Entonces ahí comienza a fraguarse todo este proceso para ir a la muerte cruzada, que es una vergüenza, ¿no? Que un gobierno no pueda terminar su mandato por la ineptitud y la incapacidad. El Ecuador ha retrocedido 60 años atrás, queridos hermanos. Estamos vendidos al imperio y una serie de situaciones en temas de derechos humanos, una vulneración constante, infame, perseguidos políticos, encarcelados todavía como chivos expiatorios. ¿Quién responde por los crímenes de lesa humanidad, por las muertes en los levantamientos del 2019 en la época de Moreno y en el 2022 en la época de Lasso, ¿no? Entonces, aparte, lo peor de todo es que se ha dado la oportunidad, porque todo esto es planificado, ojo, no necesita el gobierno, en el caso del Ecuador, tener aprobaciones de la Asamblea para mantener decretos como lo está haciendo ahora, no, para tomar resoluciones en temas de la seguridad, pero parte del plan, que eso no hay que ser ingenuos, repito, es crear una convulsión. Estamos en unos niveles de inseguridad, pero que nunca en la vida esperábamos como ecuatorianos llegar a esto, ¿no? Como en los años 90 en Colombia, donde te ponen bombas, matan a candidatos, a gobiernos locales, como pasó recientemente con el alcalde de Manabí. Y ha dejado que estos microtraficantes, pandillas, ¿verdad?, realmente se apoderen de los espacios. Y en la ley y en la Constitución del Ecuador, el garante de la seguridad, el garante de la custodia y seguridad de los PPL, de los privados de libertad, tiene que ser el gobierno. Claro. Y por ende, hasta delincuentes más grandes tienen que tener derechos, y realmente es grave los asesinatos, y sobre todo matan a la gente donde tienes menos seguridad, o que han caído por alimentos, por algún choque de tránsito, etcétera, ¿no? Entonces realmente hay una falta de gobernabilidad, una ausencia total del Estado. Esto ha conllevado obviamente a tener unas nuevas elecciones anticipadas en el 20 de agosto, pero era importante que ellos, compañeros, explicarles, ¿no?, para que vean el contexto de lo que estamos viviendo en la actualidad, y también el riesgo que se corre de fraude en las próximas elecciones. Primero, durante el gobierno de Moreno, que traicionó el proceso, y durante este gobierno de Lasso, realmente ha sido un cuestionamiento, una campaña de odio hacia el correísmo, ¿no? Que les ha salido el tiro por la culata, porque tanto odio se han pasado culpando al correísmo, que de alguna manera se ha revirado, porque en el imaginario colectivo del pueblo, ¿verdad?, todavía queda que con los errores y virtudes del correísmo, el pueblo tenía más dignidad, acceso a la salud, a educación, y sobre todo no teníamos estas inseguridades tan de violencia. Aquí cada semana muere 25 gentes, en un día pueden morir 15 personas y nadie dice nada. Y aparte te acostumbran a esa dinámica, ¿no? Y el susto, el miedo psicosocial que se va creando. Y todo para justificar el ingreso de los norteamericanos en temas de seguridad, ¿no? Entonces, pero también tenemos que decir que eso también ha sido causa de una violencia política, sobre todo a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo también a la candidata que es Luisa González, de la lista 5 de la Revolución Ciudadana del correísmo, ¿no? Una mujer que ha sido menospreciada, pero tengo que decirles, una mujer muy valiosa, una mujer que ya trabajó en la época de Correa, ella era subsecretaria y coordinaba todos los ministerios, ¿no?, a todos los ministros. Y bueno, tiene muchas cualidades, una mujer del pueblo y una madre soltera, como le ha tocado muy duro, ¿no?, por todo este proceso de violencia contra el correísmo y contra las mujeres. De ahí, el correísmo sigue siendo la primera fuerza política del Ecuador. El voto duro de Correa todavía prima. Se dice que están en las encuestas, que no hay que creer mucho tampoco, porque cada candidato contrata encuestas y se ponen primero, etcétera, ¿no? Pero dentro de lo real, de los porcentajes, ¿no?, es que el correísmo aparentemente tiene el 37 al 40% de votación, ¿no? Si hubiese candidatizado, a ver, si el correísmo el 37, los indígenas unos 12%, ¿no?, el movimiento indígena, y obviamente, qué bueno que no se candidatizó en este caso. Tengo que decirlo dentro de mi análisis que hago, el compañero Isa, ¿no?, que es un líder, por supuesto, y que, claro, y que sería importante que se piense candidatizar, ¿no? Pero hubiese sido una división entre la parte del correísmo y ellos, y entonces ahí se hubiese puesto más complicado la cosa. Pero, ahora, ¿qué tienes de candidatos? Hay un montón de candidatos, pero los que no, que salen, aparte del correísmo, que también la estrategia del correísmo es llegar, ganar en la primera vuelta, y ojalá no les hagan fraude, y también captar lo más posible la mayor cantidad de curules en la asamblea, ¿no? A eso le están apostando, yo creería que dentro de la asamblea ellos van a lograr una mayoría, y ojalá sea así, ¿no? ¿Me entiendes? Para fortalecer. Porque hay que tomar en cuenta que un y medio que le va a tocar gobernar para las próximas elecciones del año 2025, ¿verdad? En este proceso transitorio que va a tener el gobierno que sea electo y las autoridades, en este caso asambleístas, que les toque, van a tener que gobernar un año y medio. Entonces, por eso es importante que el correísmo le está apostando a tener mayoría, porque es la única manera de derogar decretos antidemocráticos, antipatrias totalmente, que está haciendo este gobierno nefasto, ¿no? Terrible, ¿no? Inepto, incapaz, terrible, terrible. Realmente, no vergüenza como ecuatoriana tener un gobierno de esas índole, realmente, ¿no? Una ineficiencia total. En todo caso, no van a poder hacer muchos cambios, entonces, por eso le apuestan a lo que es la mayor cantidad de curules en asamblea y que de pronto pueda ya Luisa poner las bases, ¿me entiendes? Abrir los caminos, sea para que sea otro candidato o ella misma el 25 y con Correa para ver qué dice también Correa si quiere regresar, ¿no? Claro. Porque Correa no acepta la amnistía, ¿no? Dentro de la amnistía dentro del Congreso, de la Asamblea, porque él dice que aceptar la amnistía es aceptar la culpabilidad de lo que es el acusado. Entonces, hay ese tema, ¿no? De claro. Pero Luisa sigue siendo fuerte, está haciendo muy buena campaña a pesar de la inseguridad, porque a pesar de que les pongan policías, ¿me entiendes? Te corre el riesgo de que por ahí lancen una bomba y ojalá no pase eso. Hago un llamado internacional a las organizaciones, a los observadores, que a los garantes, que realmente estemos muy atentos de lo que ya pueda pasar a partir del 10, que supuestamente entran en acción las elecciones, 10 días de campaña brutal, aunque ya han venido haciendo, pero de ahí tienes Yacu Pérez, que al inicio era de la CONAIE, que se deslindó de la CONAIE, el Carlos Guatamber, que se cambió a nombre Yacu Pérez, y que de alguna manera responde, como habíamos analizado en anteriores ocasiones, él responde al movimiento ambientalista, ecologista, capitalista, esa es la realidad, un discurso pachamamista, que si bien es cierto, la conciencia ecológica es muy importante, pero de alguna manera tanto Yacu Pérez como Villavicencio, que es otro personaje nefasto, de esos personajes que aparecen justamente, ¿no? Y se dice que tanto Yacu Pérez como Villavicencio siempre están en conexiones con la embajada norteamericana, ¿no? Ha habido evidencias de eso y de alguna manera no se le está dando mucha propaganda a ellos. O sea, Villavicencio, un personaje muy nefasto, fue asambleísta, pero es de los tipos que siempre, de estos personajes que utiliza los gringos, la CIA, ¿verdad?, para que desestabilice, que haga el escándalo, que hay una serie de corrupción del correísmo, un odiador terrible del correísmo, ¿no? Y pero que de alguna manera está para hacer, pero si tú te pones a verificar sus denuncias o qué desarrollo, progreso han tenido en la fiscalía, no pasan de una, ni siquiera llega a denuncia, y si es que ha denunciado no sigue el trámite, porque ese es un personaje nefasto, pernicioso, feo tipo realmente, ¿me entiendes? Es la ficha de los gringos, ¿no? Lo mismo que Yacu Pérez, claro, con otro discurso más pachamamista, que llegue a los jóvenes, ¿no? Que serían entre Yacu Pérez y eso. Entonces, dentro de las encuestas están 27% el correísmo, y de ahí baja hasta 23% los otros candidatos entre Villavicencio y Yacu Pérez. De ahí hay otro personaje que yo vería como un outsider que está apareciendo y que le están haciendo mucha propaganda a los medios de comunicación, es el Otto, ¿no? El Otto, que tiene un apellido que fue de perro, que es el Otto Posner, que fue vicepresidente en la época de Moreno y que renunció, ¿no? Entonces no tiene ninguna credibilidad, pero está haciendo su campaña, le están poniendo. Y hay otro que seguiría más abajo, seguiría el Topic, ¿no? Que es este mercenario, perro de guerra, ¿no? Que se jacta de haber sido mercenario de guerra, que recientemente estuvo matando ucranianos y que se ha ido a Medio Oriente y todo eso, ¿no? Y que sus padres son de mucho dinero y dueños de empresas de seguridad. Entonces, ahí el tipo está manejando un discurso como el de Bukele de Paraguay, ¿no? Claro. Con el tema de la seguridad. Este señor de la costa, ¿no? Es guayaquileño, es joven, ¿no? Realmente es un mercenario de guerra, se jacta de eso. Y también, también tienes que tomar en cuenta el voto oculto, el que por temor, por una serie de situaciones, en el caso que si yo quiero votar por el correísmo, pero no trabajo donde le odian a Correa, entonces te callas y sigues la corriente de tu jefe, ¿verdad? Sí, sí. Que es el voto oculto, que no sabes realmente, y que puede tirarse ya sea para el correísmo o para este topic, ¿no? Que se corre también ese peligro, ¿no? Pero ¿y el voto es obligatorio, Yumak? ¿El voto es obligatorio? Es obligatorio en el Ecuador, uh-huh. Es obligatorio. Sigue siendo obligatorio, pero aquí se pueden dar varios escenarios, queridos compañeros, porque ya entramos en la campaña, ¿no? Si sí. Bien es cierto, han estado la mayoría haciendo campaña por vías internet, vías redes sociales, la campaña ya aparte a partir del 10 de agosto, ¿no? Que conmemoramos la independencia del Ecuador, y parte ya la campaña y tienen 10 días hasta el 19, ¿verdad? Para ¿cómo se llama? Cerrar las campañas y ya, o dos días antes, y claro, ha sido una campaña muy corta, obviamente por esta alteración de esto. También se va a aprovechar en estas elecciones, también hacer las consultas solicitadas por los diferentes organizaciones sociales, ambientalistas, tanto de Ecuador como de Quito, que se hacen las dos consultas de dejar todavía el Yasuní bajo tierra, ¿no? Y que no se explote en el parte de la Amazonía, y que de Quito, lo que es la provincia de Pichincha, que es la capital Quito, se respete, que se declare no zona mineras, porque a los alrededores de Quito hay mucha explotación de minería para construcción, ¿no? Y también tenemos en el noroccidente de Quito la parte del Chocó Andino, ¿no? De una biosfera importante que se tiene que preservar, ¿no? Entonces se van a hacer también esta consulta del sí, ¿no? Obviamente los extractivistas dicen que hay que extraer, pero tomando en cuenta que realmente dentro del Yasuní lo que se está diciendo que dejen bajo tierra es un bloque de los 8 que ya explotan, ¿no? Pero uh-huh. Que por lo menos ese se mantenga, representa realmente explotase un ingreso maravilloso de ingresos, ¿verdad? Por petróleo, explotación en esta zona. No como dice la nota oficial, que nos vamos a quedar sin tener nota social, no, eso no es verdad. O sea, lo que se pide en el Yasuní es una mínima parte que no se explote de la que ya están explotando, claro. Que no se ha respetado y que de alguna manera no es significativo en recursos de ingresos de explotación y de comercio del petróleo en esa zona. No es cuantitativo económicamente para el Ecuador. Realmente sí. Lo que podemos aspirar en estos 10 días, queridos amigos, es que primero se respete el orden democrático, ¿no? Que no haya violencia, porque de pronto puedan generar violencia o que puedan matar, que así no pase eso, ¿verdad? Para crear convulsión. El otro panorama así drástico que se podría ver es que, ¿me entiendes?, comiencen a apresar a líderes otra vez como Glass, que se los tome encadenados, ¿me entiendes?, como referencia para un poco distorsionar las elecciones, ¿no? Uh-huh. Lo más preocupante es la violencia con la que se ha ejercido contra la Revolución Ciudadana, muy grotesca, muy violenta, y sobre todo hacia la candidata mujer y a las candidatas mujeres en general, ¿no? Y parece mentira que las mismas mujeres de los partidos contrarios de derecha son las que más atacan a las mujeres, ¿no? Que es una estupidez, ¿no? Total. Claro. Entonces eso, otro panorama que se pueda dar es que hagan fraude, porque realmente el correísmo tendría que tener más de 42 porcentajes de punto, escúchenme bien, para que no haya insinuación o puedan hacerse fraudes, ¿verdad? Y que se gane en primera vuelta. Yo creo que hay todas las condiciones reales para que el correísmo, Revolución Ciudadana, Lista 5, gane en la primera vuelta. Y tienen pero el sistema de fiscales para controlar el escrutinio. No, está el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí la fiscalía no tiene nada que ver, pero me entiendes, ella podría sacar juicios en esta época. No digo de fiscales presentes en las mesas de votación o de apoderados o de veedores por parte de las distintas. Sí. De las distintas listas. Organizaciones. Claro. Sí, organizaciones y partidos políticos tienen que ver. Y uh-huh. Yo creería que ahí la Revolución Ciudadana tiene que ponerse súper pilas. Claro. Porque tienen que cuidar cada voto que haga. Pero son miles de gente, miles de mesas, más de 50,000, ¿no? Entonces, la idea es que de alguna manera puedan captar con sus coidearios, con sus militancias, ese aspecto importante para cuidar el voto. Claro. Pero como te digo, a grosso modo, para que no se vaya a segunda vuelta, no haya esta posibilidad de fraude, tiene que ganar holgadamente, entre comillas, ¿no? Un 42-43% para no ir a segunda vuelta. Si se va a segunda vuelta, queridos compañeros, la cosa se pone oscura. Realmente en segunda vuelta se uniría toda la derecha y los odiadores del correísmo. No se ganaría con un mayor porcentaje, como pasó las anteriores elecciones, con un 1%, y que se dice que también hubo fraude en las anteriores elecciones, ¿no? Porque supuestamente se ganaba también en primera vuelta y algo pasó. Entonces, realmente por eso hay que estar atentos. Aunque el Consejo Nacional dice que va a haber 1,500 observadores, etcétera, etcétera. Esperemos que no se vaya otra vez la luz o que se quede una o dos horas sin conteos, ¿verdad? Por claro. El sistema, como pasó la otra vez. Y que solo, y también tener mucho cuidado porque aquí los medios de comunicación tradicionales, opuestos obviamente los de los derechosos, siempre tienen la mala costumbre de posesionar sobre el conteo de vota de urno o sí, por las sí. Encuestas normalmente de datos, ¿no? Y como la vez pasada pasó, que sin que gane Lazo, sin que gane nadie, ya lo estaban posesionando, ¿no? Antes, claro. Entonces ahí hay una confusión y si dio pauta para que después Lazo pelee, esté ahí en el Consejo Nacional Electoral, 15 días como guarimberos, etcétera, etcétera, ¿no? Yumac, entonces, y de parte de las organizaciones indígenas, que son una fuerza social importante y que juegan también un papel político en esta situación que no llevan candidato propio, ¿han dado algún posicionamiento? Sí, bueno. A ver, ahí, bueno, como pasó la otra vez, ¿no? O sea, que ahí es medio complejo, ¿no? Porque si tenemos a Lazo como presidente fue gracias al voto nulo, al voto que se dividió para que no, ¿me entiendes? Para que, sí. Llamando el movimiento indígena a que dejaba el criterio de cada militante, ¿no? Pero es un voto que obviamente fue primero a Yacu Pérez y luego a Lazo, ¿no? Entonces el movimiento indígena no va a apoyar a ninguno, se mantienen, no hay, y mucho menos al correísmo. Hay que tomar en cuenta que lo ideal hubiese sido que el correísmo y el movimiento indígena vayan juntos en estas elecciones, pero hay una ruptura muy fuerte dentro del movimiento indígena y del correísmo, que algunos de pronto sí tienen afinidades, pero esos ponchos dorados, toda esa propaganda interna de odio contra Correa, y que realmente hubo errores, también fueron perseguidos, ¿no? Por perseguir a unos cuantos ponchos de estos blanqueados que se denomina antropológicamente, que siempre han vendido al movimiento con los gobiernos de derecha, ¿no? realmente sí hubo equivocaciones y hubo una ruptura total con el movimiento, que creo que es irreparable, no sé, tendría que cambiarse muchas cosas y ojalá se logre eso, ¿no? Otro sería el cuento. En todo caso, el movimiento indígena yo creo que va a estar dividido, una parte irá para Guatamber, Yacu Pérez, ¿no? Y veamos, ¿no?, qué pasa con ese 12%, pero creería que se tiraría al voto por Yacu, ¿no? Uh-huh, claro. Bueno, Yumak, ha sido muy completo tu informe, nos ha dado un panorama bastante amplio de la situación preelectoral en Ecuador, una elección que sin duda va a jugar un papel importante en el contexto latinoamericano, ya que esta nueva oleada de gobiernos neoprogresistas, como se les quiera llamar, indudablemente que ha permitido avanzar en algunos aspectos para nuestros pueblos, aunque no todo lo que queríamos, pero en algunos aspectos se ha podido avanzar. Así que si Ecuador se suma a esta situación, indudablemente que va a ser un aporte interesante. Queremos agradecerte en nombre de todos los compañeros que estamos acá en la mesa y esperamos contar contigo para una próxima conversación que será después de las elecciones para evaluar ahí lo que ha pasado, que esperamos que sea lo mejor para el pueblo ecuatoriano. Que así sea y así será, queridos hermanos, o si no, nos sumiremos en unas crisis gravísimas, ¿no? Gravísimas, peor de la que estamos, ¿no? Por eso, agradecerte por el espacio, queridos hermanos y hermanas, muchas gracias, y toda esa solidaridad permanente en las causas justas latinoamericanas y de otros pueblos del mundo, ¿no? Así es. Y decirles que pedir que estén atentos a lo que está pasando en el Ecuador, realmente vamos a tener, son 10 días realmente decisivos, y que puede ocurrir cualquier cosa, pero el pueblo ecuatoriano está decidido a retomar los procesos de la dignidad. La mayoría del pueblo ecuatoriano quiere cambios. Estamos sumidos en la pobreza y marginalidad, en una inseguridad total, y el pueblo creo que va a ser consciente esta vez. Pero como les digo, aparte del pueblo, es las estrategias que puedan utilizar la derecha para no permitir que el correísmo vuelva al poder. Claro, ¿no? Como parte de los dictámenes imperialistas, ¿no? Exacto. Gracias, hermanos, y que Desalambrar siga muchos años más. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti. Gracias, Yumak. Hasta pronto. Chao, querida Ali. Un abrazo. Gracias, hermanos argentinos. Y terminamos de hablar con Yumak Ortiz, compañera de Ecuador, y vamos a escuchar un tema musical y después vamos a seguir hablando de algunos procesos eleccionarios de la patria grande. Desde temprano la niña reza pa' que su día no sea tan largo, y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse, en el espejo se va notando, su trabajo la está acabando. Es que su santo está en descanso, todos los días, todas las horas. Esa espuma de sus tristezas, uñas y carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos. Ay, melena negra, carita triste, rosa amarilla, buscando vives tus días y noches una salida. Que un domingo libra este infierno tuyo por tu alegría. Maquiladora, solo un recuerdo será algún día. todo lo que este gobierno está haciendo está pensado para la vida, para enaltecer la vida, para dignificarla, para protegerla, para cuidarla, para que florezca vida donde por tantos y tantos años ha habido muerte, sangre derramada. La vida está en el centro de nuestras políticas, es nuestra verdadera hoja de ruta. El gobierno del cambio escogió la vida. El gobierno del cambio está empeñado en convertir a Colombia en potencia mundial de la vida. Escuchábamos un fragmento del discurso de Petro, que el 7 de agosto pasado cumplió un año de su presidencia, de su mandato. Es así que el 7 de agosto del año pasado, el 2022, asumió el gobierno con una importante promesa de cambio. Vamos a ver algunas, lo que ha hecho este año, algunas cosas bastante importantes, porque ha trabajado sobre todo en acciones que tienen que ver con el derecho a la tierra en Colombia, con el derecho a la educación, el derecho a las mujeres, a los acuerdos de paz, a la búsqueda de la paz total en Colombia, que es bastante complejo, el derecho a la alimentación y los derechos ambientales y a la seguridad de los ciudadanos. Con respecto al derecho de la tierra, se aumentó más del 100% en cuanto al presupuesto de la agricultura. Si lo comparamos con Iván Duque, que era el presidente anterior. En cuanto a la entrega de tierras, se ha formalizado en este año de Gustavo Petro, con títulos de propiedad, 1.400.000 hectáreas de tierra para casi 1.014.000 núcleos familiares. Eso con respecto a la reforma agraria que ha querido hacer. ¿Me podés repetir el número? ¿Un millón? Estamos hablando de Colombia, no es Argentina. 1.400.000 hectáreas de tierra. ¿Y en 1 millón de familias? En 1 millón de familias. Una hectárea por familia. Claro. Para pequeños productores. Pequeños productores, ajá. En los primeros 12 meses, el gobierno de Petro aprobó la creación de 4 zonas de reserva campesina. Una figura jurídica que contempla la entrega de tierras a los campesinos. Durante el gobierno de Duque no se dio acceso a tierra a ninguno de los campesinos. En el gobierno de Petro, en su primer año, compró 25.800 hectáreas de tierras fértiles y en los 11 meses ha superado las hectáreas compradas en el cuatrienio de Duque. También logró que en el Congreso de la República se aprobara el acto legislativo que modifica la Constitución Política Nacional, reconociendo al campesinado como población sujeta de derechos y de especial protección, igualando los derechos reconocidos para las poblaciones indígenas. En cuanto a la educación, recordemos que en Colombia las universidades eran todas aranceladas y apenas asumió, condonó la deuda de intereses a 45.000 más o menos jóvenes de los créditos educativos con las universidades. Ahora, por ejemplo, las universidades en Colombia pagaban entre 20 o $900 por mes, él directamente gratuita. Claro, es gratuito. Gratuito. En cuanto al derecho de las mujeres, el gobierno de Petro impulsó la ley que creó el Ministerio de Igualdad, que ya está en funcionamiento y encabezada por la vicepresidenta Francia Márquez. Se trata de un ministerio orientado al desarrollo de la política pública para las mujeres, las jóvenes y los grupos étnicos. El gobierno transformó y focalizó las transferencias sociales. Actualmente se le da un aporte mensual de 500.000 pesos, cerca de medio salario mínimo, aproximadamente $125, a madres cabezas de hogar con niños menores de 18 años. 1,5 millones de mujeres están recibiendo ese aporte mensual, cosa que antes no pasaba. En cuanto a los acuerdos de paz, y en esto ha tenido mucho que ver Petro, El gobierno de Petro relanzó dos instancias centrales para la implementación del acuerdo de paz del 2016, limitadas al máximo por el gobierno saliente. Por un lado, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación de los Acuerdos y otra Comisión Nacional de Garantía y Seguridad. El gobierno logró la promulgación de la Ley de Paz Total, que le permite realizar negociaciones con los grupos armados ilegales, a diferencia del gobierno anterior de Duque, que no realizó ninguna acción tendiente a iniciar diálogos de paz con ningún grupo ilegal. Logró el cese del fuego con los grupos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor. Entonces, todas acciones que eran un gran problema para Colombia. Con respecto al derecho de la alimentación, se amplió el programa de alimentación escolar en las zonas de crisis climática al 100% de los estudiantes y se inició el programa Hambre Cero con entrega de 500.000 pesos, alrededor de $125, de forma extraordinaria a cerca de 2 millones de personas beneficiarias de otros planes del gobierno. Y con respecto a los derechos ambientales, que es un poco lo que hablábamos en el noticiero, se produjo el lanzamiento del programa para la protección de la Amazonia, $200 millones cada año por 20 años para proteger la Amazonía a través de pagos al campesinado y a las comunidades indígenas para convertirlos en una fuerza regeneradora de la selva. Y en cuanto a la seguridad humana, que Colombia tiene muchos problemas con el narcotráfico, el gobierno de Petro recibió 12 helicópteros de Estados Unidos que, a diferencia de sus antecesores, no lo usará para la guerra, sino destinados a cuidar la selva amazónica. Y también decidió modificar el énfasis en la lucha contra la economía del narcotráfico. Fortaleció la interdicción marítima a cambio de la fumigación con glifosato sobre los cultivos de coca que afectan la salud del campesinado y deterioraban la flora y la fauna. Se han incautado 871 toneladas de cocaína, cosa que en el gobierno de Petro no pasaba. De Duque. Bueno, estos son unos en cantidades más o menos lo que en un año con decisión política Petro ha podido hacer, a pesar de que ahora está en un gran problema con los medios de comunicación, con todo lo que se dice del hijo y toda una campaña de desestabilización. Y pretende petrificarlo. Esa es la causa, ¿no? La causa son justamente las transformaciones que está haciendo en Colombia. Me llamó la atención lo de la entrega a la tierra de los campesinos, una demanda histórica del campesinado. Y todo el tema de la lucha, la pacificación, los acuerdos con el ejército de liberación y el tema de la lucha contra el narcotráfico y la suspensión del glifosato, ¿no? Eso. Así es. Bueno, también tenemos elecciones en Guatemala. Vamos a ver cómo queda. Bueno, sí, Guatemala pasa a ser Guatepeor. Sí, va para. En la segunda vuelta, ¿no? Sí, va para Guatepeor. La campaña sucia contra Arévalo que se predica de los púlpitos evangélicos. La influencia de la iglesia evangélica. Recordemos que Arévalo es el candidato del movimiento Semilla. Que Semilla. Es el sector progresista que participa en la segunda vuelta. La influencia de la iglesia evangélica de los gobiernos no es nueva. Líderes religiosos han acompañado a los presidentes guatemaltecos, a quienes respaldan y siguen tras los elegidos por Dios para gobernar por 4 años. Ahora, desde que se conocieron los resultados de la primera vuelta electoral, los pastores evangélicos han empezado a usar los púlpitos de su iglesia para lanzar mensajes contra el partido Semilla. Las prédicas de los pastores están llenas de frases y acusaciones en tono exaltado como que Dios nos libre de los comunistas, que aprobarán el matrimonio gay. Originales, al menos. Sí. que Arévalo apoya el aborto, su símbolo representa el 666 y que Bernardo es hijo del diablo. O sea, no, esto ya. Un análisis profundo. Tienen una imaginación muy fecunda. Un análisis profundo, ideológico. Recordemos que en Guatemala un presidente dictador provenía de las huestes evangélicas. Sí. Efraín Ríos Montt, responsable de una de las principales matanzas en Guatemala. Los mensajes llenos de desinformación que en contra de Bernardo Arévalo han circulado en las redes sociales. Uno de estos fue el mensaje del pastor Carlos Rivas, de la iglesia Alta y Omega, quien mientras predicaba en un púlpito improvisado en un patio con sombríos con sombras de fondo y adornado con flores, pedía que le enviaran su mensaje al presidente de Semilla, Bernardo Alba. Si me estás escuchando, vas a arder en el infierno, hijo de Satanás. ¡Ay, qué lindo! Y mandarás este mensaje a este hijo del diablo, y si Dios permite que quedes en la presidencia, vas a entrar en el infierno. Si aquí no conociste al diablo y a los demonios, en el infierno lo vas a conocer, porque vas en contra de la Biblia. Que Rivas, dijo Rivas mientras los asistentes lo aplaudían. El pastor evangélico agregó que Álvarez busca aprobar matrimonio igualitario e hizo de referencia a la hija de su hija en México. Claro. Y a su vez, ustedes no lo vieron, pero Alfredo ponía cara de pastor. Claro, sí, sí, sí. En el púlpito. La actuación estuvo buenísima. Palpitaba como en el púlpito. Es una cosa oculta que tengo. Como ya está elegido, ya pasó el segundo a la. Entonces la constitución de Guatemala no lo pueden proscribir. Porque le han hecho. Lo acusan como se acusa todo. De que han falsificado firmas, que son todo. Bueno, todo lo que se dice cuando querés bajar un adversario. Y él ha iniciado un expediente. Ajá. Y el representante de Partido Semilla no saben de qué lo acusan. O sea, no ha visto el expediente. O, casualidad, que el expediente lo ha visto un conocido amigo de América. El secretario de la OEA, don Almagro, ha visto el expediente. Uh-huh. Y se supone, puede ser elegido. Ahora, no quiere decir que le vayan a dar el... Claro. Porque si lo eligen, después le pueden suspender el... La entrega del mando. Suspender el semilla. Ajá. Y entonces no va a poder asumir. Porque no tiene... No va a germinar la semilla. Ah. Un panorama preocupante, indudablemente hay que estar atento porque va a significar un duro golpe si realmente se se ejecutan estas maniobras con el aval de la OEA una vez más y por supuesto con la inspiración norteamericana. Y también por acá vamos a tener elecciones que no son tan divertidas como las de Guatemala, pero indudablemente que están en un clima de suspenso y sobre todo en un contexto de bastante turbulencia económica, financiera y con resultados inciertos hasta ahora. A pesar de que son primarias, ya le han dado bastante el carácter de definitivas, como si se fuera a decidir el destino de la patria, cuando todos somos conscientes de que el destino de la patria no se decide en unas elecciones como las primarias. Ya a veces ni siquiera las definitivas. Ni las definitivas. Pero indudablemente que hay un clima bastante turbio. Enrarecido. Para este domingo. Bastante enrarecido. Claro. Sí, la sensación de que, salvo alguna fuerza minoritaria de izquierda, que ha tenido cierta coherencia con las luchas, con los trabajadores, con los pueblos originarios, con el medio ambiente. No hay una oferta electoral que, digamos, que a uno lo pueda seducir en el sentido de decir, bueno, se va a oponer a, va a cuidar el agua, va a cuidar, nos va a cuidar de los recursos naturales. Todas las ofertas electorales. El otro día escuchaba en televisión al candidato, que las encuestas lo dan como el candidato más votado, también haciendo, diciendo de que la Argentina tiene los recursos naturales que el mundo necesita. Claro. También es preocupante el funcionamiento del sistema democrático, porque no hay debate entre los candidatos, por ejemplo. Claro. En la lista de Unión para la Victoria. Para la Patria. No, para la Patria. La Unión por la Patria. Unión por la Patria. Unión por la Unidos patria. Por la Patria. ¿No? Se me mezclaron todos los nombres. Unidos por el Cambio, Unidos por la Patria. No ha habido ningún debate cara a cara entre Grabois y Massa, por ejemplo. O en el, en la otra coalición de la derecha neoliberal, no ha habido ningún debate cara a cara entre Rodríguez Larreta y Bullrich. Y así sucesivamente. Tampoco en la izquierda ha habido debate cara a cara entre Bregman y Solano. ¿Castañeir? No, no, y Solano. Porque, ah, en Solano. Porque esos son los candidatos de esa coalición. Claro. Hay muchos países que no pueden preciarse de mucho más democráticos, pero por lo menos está legalmente establecido que si hay elecciones tienen que debatir los candidatos. Si son elecciones primarias, tienen que debatir los candidatos el mismo espacio, de la misma coalición, por lo menos. Entre ellos, y sí, no entre candidatos de una coalición y de otra. Y aparte no se ha visto el tema de las plataformas. O sea, el ideario que supuestamente van a seguir, tampoco... No hay... Tampoco son unas elecciones que parece que entusiasmen a grandes capas de la población. Se supone que la gente que va a ir a votar es bastante... Es un porcentaje bastante exiguo, ¿no? Comparando con otras elecciones. En estos últimos días se ha acentuado bastante el llamado a votar por parte de los principales candidatos de las fuerzas mayoritarias. Preocupados justamente porque si hay un ausentismo importante, eso va a incidir en la votación de alguno de los principales candidatos. Para los votos de los sectores de izquierda o de la derecha más radicalizada, no va a incidir tanto, pero sí en las otras fuerzas que pretenden ocupar esa ancha avenida del medio. Claro. Sí, también lo que yo veía es que no se hacen cargo de absolutamente nada. Por ejemplo, la gente... Juntos por el Cambio, ¿se llama? Sí, Juntos por el Cambio. Hablan como si ellos no hubieran sido... Cambio. Como si ellos no hubieran sido responsables del endeudamiento. Sí. Y después Massa habla del FMI como si él no hubiera sido responsable de pagar ese endeudamiento. De aceptar, ¿no? Entonces, no, es bastante. Y otra cosa que no están en la boca de estos candidatos, lo que la gente está aclamando. Que como que viven en una realidad virtual paralela que no tiene que ver ni con la inflación, ni con los recursos, ni con el agua. Eso también es llamativo, ¿no? Que no hablen de lo que la gente habla. Ya hay más que nada un... que ellos no, en el poder, digamos, de los que manejan el dólar blue. Claro. Que lo, cuando han querido y ahora en una semana lo han llevado, digamos, un 100% más, o sea, 100 pesos más. Y lo van a llevar hasta donde ellos quieran. Que eso, claro. Viste, la cuestión, acá decís, obvio, el blue, ¡pum!, te aumentan el 20% todo ya. Claro. Y se lo van a llevar a... Sí, el tema de la inflación sigue siendo, claro, el problema central para la mayoría de la gente. Y es impresionante cómo ha rebotado en estos días la inflación. Así que vamos a llegar al domingo 13 de agosto con un clima muy preocupante desde el punto de vista de la insatisfacción que sienten las grandes mayorías con el desarrollo de la situación social y económica. Y esto va a incidir indudablemente en la votación. Seguro. Así que aquellos que no se han atrevido a aplicar las medidas que corresponden no pueden quejarse de lo que pase el domingo. Y hay una realidad también de que, como bromeábamos antes, de que todos prometen ajustes, unos más, otros menos. Hay un candidato que sus adeptos iban con carteles de una motosierra ahí, claro, que dice que va a ser concretamente Milei, como asqueroso, porquería, en el resplandor. La basura de Milei, dice que va a ser un ajuste mucho más fuerte que el que dice el fondo. Yo realmente, si algún oyente está pensando en votarlo, piénselo, mire lo que está diciendo, se lo están diciendo, ¿no? Y no va a haber un ajuste a favor del pueblo, de los pobres, de los trabajadores, sino que va a ser un ajuste en favor de las grandes corporaciones. No seamos ilusos. Las fuerzas mayoritarias están todas planteando ajuste. Ajuste. ¿Sí? Con más o menor presión, pero todas están planteando ajuste. Muy bien. Nos vamos de ajuste en ajuste. Digamos, a ver si ajustamos el horario. Si ajustamos el horario. Y coordinemos. A ver, ahora que ha venido la coordinadora. Muy bien. Lo vamos a despedir cuando el otro miércoles que viene, después de las elecciones, nos sentemos aquí y digamos a... ¡Desalambrar!